Ustedes del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo: ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna preguntaban: ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: es el mismo. Otros: no es él, sino que se le parece. Pero él decía: soy yo. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó: me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: ese hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú, qué piensas del que te abrió los ojos? Él le contestó: que es un profeta. Le replicaron: tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo: ya lo has visto. El que está hablando contigo, ese es. Él le dijo: creo, Señor. Y postrándose lo adoró. Palabra del Señor. Podemos sentar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estamos reunidos para rezar de manera particular en este tiempo de Cuaresma por la unidad de las familias. Vamos a dedicar el sermón a la unidad de la familia. Tiempo de penitencia también es un tiempo de unificar la familia, de arreglar lo que está desarreglado. Y para que entendamos el concepto de familia, para que entendamos mejor qué significa este misterio, ante todo debemos decir que el hombre es un ser sociable. ¿Qué significa que el hombre sea un ser sociable? Que está hecho por su naturaleza, así es el hombre. Por su naturaleza, como tiene parte espiritual el hombre, por naturaleza está llamado a entrar en comunicación con los que están al lado. Si no, puede pasar algo grave en el ser humano, porque le es propio la comunicación, la sociabilidad es un elemento esencial en el ser humano, porque es una persona, porque tiene inteligencia y voluntad, es una persona. También los ángeles tienen sociabilidad, ellos también están hechos con esta propiedad, esta comunicabilidad. Por ser personas se comunican, son sociables. Y como Dios también es persona, Dios también es sociable, Dios se comunica también. Y para que entendamos un poco esto, pongo un ejemplo que siempre suelo poner para que entendamos este misterio de la persona humana. Supongamos que uno va en un avión y se cae en una isla. Y se rompe el avión y quedó el radio que está funcionando nada más. Y es una isla totalmente desierta. Pero este hombre, chiquita la isla, pero lo va a recorrer. Y la comienza a recorrer. Y ve cómo saltan los pececitos y piensa: bueno, algo voy a comer. saltan los pececitos ahí al borde, sigue caminando, por ahí ve pájaros, sigue caminando, ve un conejo, sigue caminando, ve un cocodrilo, sigue caminando, ve un león, sigue caminando y ve, no sé, un elefante. Bien, supongamos, y llega hasta donde está el radio. Y entonces justo llaman con la radio. Y dice, ay, menos mal que llaman, mire, estoy desesperado, me caí, único sobreviviente. ¿Estás solo o estás acompañado? Y él ve que saltan los pececitos, que está el conejo por allá, que están las palomitas, que están... Y le pregunta, ¿estás solo o no? ¿Estás solo? Nos preguntamos. Cualquiera diría, no, no estás solo porque hay animales. Entonces, si es así, el hombre debería responder, no se preocupen, no estoy solo. Sí que estás solo, porque los animales y las plantas que están allí no son de la misma naturaleza que él. No puede él comunicarse porque las otras cosas no son personas. Entonces sí que está solo, totalmente solo, porque es único en su especie. Está solo. ¿Es así? ¿Por qué digo esto? Porque cuando decimos que Dios es un solo Dios, habría un problema. Porque si Dios es persona y hay uno solo, y el ser personal implica la comunicabilidad, Dios sería imperfecto porque no se está comunicando. Porque si está solo y están los ángeles y los hombres, Él está solo en su naturaleza, y estar solo es una imperfección porque Él es persona y debe comunicarse. Pero no, ahí está el misterio. Dios es uno, pero son tres personas en Dios. Y se da allí la máxima comunicabilidad, porque la máxima comunicabilidad no son dos, sino tres en adelante. Y está esto plasmado en las familias, que para que haya una sociedad perfecta, una familia perfecta, se necesita el papá, la mamá y al menos un hijo, tres. Esa trinidad la encontramos primero en Dios. Dios es trino, es infinitamente perfecto, es esencialmente comunicable. Y Dios Padre, desde toda la eternidad que se conoce a sí mismo tal cual es, le surge a él un pensamiento en su mente divina. Eso que procede de Dios, esa idea que sale de él, se llama hijo, la engendra el Padre, engendra una idea. Se llama hijo porque lo engendró. Ese hijo que sale del Padre, que es la imagen de su Padre, es lo que el Padre se contempla de sí, pero se transforma en persona desde toda la eternidad, porque todo lo que sale de Dios es máximamente perfecto, y persona es lo máximamente perfecto que existe. No hay algo más perfecto que una persona. Y tenemos al Padre y al Hijo, y del amor mutuo entre el Padre y el Hijo surge, de entre ellos, del conocimiento que se tienen, surge el amor, que es otra persona, porque surge de Dios lo máximo. Surge de Dios lo máximo. ¿Qué es lo máximo? Una persona. Por tanto, tenemos el Padre que engendra al Hijo, y el conocimiento del Padre y del Hijo procede el Espíritu Santo. Y ahí tenemos las tres personas. La familia perfecta la tenemos reflejada en Dios. Vamos a hablar de la familia, pero nosotros partimos de Dios. El mundo parte de Dios. Nosotros sabemos que este mundo tiene rasgos de un ser espiritual que le ha dado el orden y la armonía. Porque de una piedra no puede salir, o de una energía, alguien que piensa. Los ángeles piensan. Los hombres piensan. Si yo pienso, no vengo de algo que no piensa, porque nadie puede dar lo que no tiene. Tengo que proceder de alguien que tenga inteligencia, porque yo no puedo darle a alguien lo que no tengo. La materia y la energía no tienen inteligencia, por tanto no la pueden comunicar a nadie. No tienen el ser personal, no lo pueden comunicar. Entonces, si nosotros pensamos, si somos personas libres, es porque el que me ha hecho es persona y es libre, porque lo tiene, me lo ha dado, me lo ha comunicado. La familia entonces se inspira en Dios, y Dios plasma en el mundo la familia porque es un reflejo de su amor, para que lo entendamos. Pero el demonio, al ver a Adán y Eva, y al ver al posible descendiente de ellos, al ver que se estaba gestando la sociedad elemental que es la familia, la quiso destruir. Y entonces Eva se pone contra el plan de Dios y Adán también, y ambos destruyen. Por eso el hijo que va a tener Adán y Eva, los primeros dos hijos, van a tener consecuencias gravísimas y uno va a terminar matando al otro. Porque ¿qué pasó? Comenzaron los padres arruinando el plan de Dios, y ¿cómo no se va a esperar del hijo que haga lo mismo? Porque todo se transmite. Los ejemplos, la mala conducta, a partir del pecado original, todo se transmite. Tenemos que dar ejemplos a los hijos. Y a partir de ahí encontramos en el mundo lo que se llama una gran batalla, lo que San Ignacio y San Agustín llaman las dos ciudades. En el mundo se enfrentan dos bandos, dos banderas, dos ejércitos. El ejército de Satanás, que quiere destruir la imagen de la Santísima Trinidad, por tanto las familias. Y tenemos la imagen, por otro lado, de la Trinidad Santísima, que quiere nuclear eso para que le rinda gloria a él y para salvar a los hombres. Por eso tanto odio contra las familias. Y tenemos que entenderlo así, si no nos entiende absolutamente nada. Un cristiano tiene que tener conocimiento cierto de estas cosas. Tres son los ataques fundamentales que se hacen en el mundo de hoy a las familias. Se ataca el amor, poniendo el amor en un sentimiento. El amor es un capricho para el mundo. El amor es hacer lo que me gusta, dice el mundo. El amor es hacer lo que me complace, y busco al otro para complacerme. Busco al otro para complacerme, repito. Y a eso se le llama amor. Es una caricatura del verdadero amor. El demonio lo da vuelta. Porque ¿qué es el amor? Si el hombre es un ser sociable y tiende a expandirse, es porque tiende a un fin que lo perfecciona: expandirse, darse, comunicarse, no cerrarse, no buscando las cosas para sí, sino abriéndose a las necesidades de los demás. Es como se va a perfeccionar el ser humano. Eso está en la naturaleza del hombre. Entonces el amor está distorsionado. Ya no es buscar el bien del otro como hace una madre, como hace un padre con su hijo, debería ser así al menos, como hace un amigo. El amigo no va a hacerse amigo del otro para usarlo porque tiene dinero, porque tiene prestigio. Porque si hace eso, no es su amigo. Es un objeto, lo está usando como un objeto. Le miente, le dice que es su amigo, pero lo está sacando cosas. No es su amigo. El amigo verdadero es el que sabe darse, le da su tiempo, le da sus cosas, lo atiende, busca el bien, busca que esté contento, que esté feliz, porque en la medida que el otro esté contento y feliz, él también lo está. Y si llevamos esto al plano del amor entre un hombre y una mujer, evidentemente se da, y mucho más profundo, porque el hombre busca de la mujer que ella sea feliz, y la mujer busca del hombre que él sea feliz, y se dan. Le da todo, el tiempo, todo, lo sirve, se sirven, hay un servicio mutuo. Cristo dijo, no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Pero además se puso a lavarle los pies a los demás, mostrando que es el verdadero amor. Judas dijo, yo amo, pero amaba el dinero. Amó el dinero, para sí. Él quería las 30 monedas, no para dársela a Cristo. Quiso las 30 monedas de plata para sí. ¿De qué le valieron? Es el repliegue. Y entonces el demonio nos presenta, junto con todo, instigando a los medios de comunicación, inspirando a los medios de comunicación y a muchas otras gente, a los gobernantes, responsables de los países, de las naciones, y haciendo callar muchas veces a los sacerdotes, a los obispos, para que no digan las cosas claramente. ¿Por qué? Porque es una estrategia del demonio. No, no pasa nada, todo está bien, no hagamos lío, todo está correcto. No está correcto. Estamos viviendo una crisis en el amor. Por eso no duran los matrimonios, porque se casan buscándose a sí mismo. Cada vez más es el impulso del desorden de la naturaleza o de la sexualidad que va marcando las cosas. El amor es atacado y se transforma en egoísmo, y me lo quieren vender así. Entonces presentan las telenovelas besándose con el primero que venga y acostándose con el primero que venga, mostrando, le ama. ¿Cómo le ama? ¿Cómo nos amó Cristo a nosotros? Y entonces nos quedamos con los cristos de la novela. Esos son para nosotros las inspiraciones del amor máximo. ¿cómo van a ser las inspiraciones del amor máximo? Si es la degradación, es el egoísmo reinante en la sociedad la que presentan en esos medios. Tenemos que tener cuidado. Para mí, no hay novela real, histórica, más maravillosa que Cristo crucificado. Y no queremos otra cosa sino a Cristo crucificado, porque quien se crucifica con Cristo reinará con Él. Y allí encontramos la fuente de la inspiración del amor divino y humano. Ahí está la fuente de la inspiración. ¿Qué otra cosa se ataca? El matrimonio. ¿Cuál es la finalidad del matrimonio? Tiene dos fines: procreación y mutua ayuda material, corporal y sobre todo espiritual. Están llamados a la eternidad para llegar juntos con los hijos. El esposo, la esposa y los hijos llegan juntos a la eternidad. Entonces, procreación. ¿Para qué come uno? ¿Cuál es el fin de la comida? Alimentarse. ¿O sentir el gusto? Alimentarse. El sentir el gusto de las cosas ricas es un medio para que yo me alimente. Pero si yo busco solamente el gusto y no busco la finalidad de la comida, hay un desorden. Y si yo me implanto una manguera en el estómago que vaya a una cubeta para poder comer y gustar todo lo que quiero, y todo va cayendo en una cubeta para no alimentarme y sentir solo el gusto, me voy a parecer a aquellos que buscan el sexo para sentir un placer y que no tenga ninguna finalidad. Igual, lo mismo. ¿Qué puedo decirme del que se alimenta sin, del que come para sentir el gusto sin la finalidad de alimentarse? Donde una manguera va tirando todo en una cubeta, es un monstruo de egoísta. Y entonces, ¿qué se puede decir del sexo que es tan hermoso, que es tan grandioso, que ya vamos a hablar, que está buscándose como un placer y no como un fin? La monstruosidad es mayor. Aunque los medios nos quieran mostrar que no, es mayor. Y la virginidad es una de las virtudes más hermosas, que nadie se atreve a hablar hoy día. ¿Quién va a hablar de la virginidad? Se le burlan todos. ¿Por qué? Porque el ataque es tan grande, atacan a la Virgen María y en la Virgen toda la virginidad. Porque una virgen aplastó la cabeza de Satanás, y como Satanás anda detrás de estas cosas, el inspirador es él. No soporta la virginidad porque una virgen le aplastó la cabeza. No la soporta. La virginidad la voy a destruir. El matrimonio. Y entonces hablamos ahora, ¿cómo nos presentan los medios de comunicación la homosexualidad? Una opción para amarse. Una opción para amarse. ¿Estás seguro que el que busca un hombre que busca a otro hombre lo está buscando para procrear? ¿Lo está buscando por el segundo motivo, que es ayuda mutua para llegar a la eternidad? ¿Qué es amor? Eso es un desorden, uno de los más grandes desórdenes, porque va contra la ley natural. Y es el repliegue más grande que existe en el ser humano, porque ni siquiera se respeta su ser personal. Va contra su ley natural, contra su naturaleza. Y el homosexual no es homosexual porque nació homosexual genéticamente. Está probado que no. Uno llega a eso y la lesbiana también llega a eso. ¿Por qué? Porque no controla los desórdenes afectivos. Falta disciplina, falta que le expliquen lo que es el amor. Faltó que lo amaran, faltó que le amaran y faltó que le enseñaran a amar. Faltó un padre, faltó una madre, faltó ejemplo, faltó principio cristiano. Nunca supieron que Cristo los ha amado. Porque así como un papá que se casa con una mamá, tiene que ser fiel a la mamá toda la vida. También el que tenga tendencias en ese sentido tiene que ser fiel a Cristo y no realizar esos actos. Hay que sacrificarse. ¿Por qué decir soy homosexual? Adelante, que venga lo que venga. ¿Por qué? Porque soy homosexual. Tú eres porque quieres serlo. Tú eres lo que quieres ser y serás lo que no quieres ser. Porque terminarás yendo a donde tú no quieres si te comportas así. ¿Cómo puede haber expresión de amor donde, discúlpenme, yo voy a ser muy claro, cómo puede haber expresión de amor donde uno pone el miembro en una cloaca, ¿me entienden? En una cloaca donde hay podredumbre, infecciones, se dan cuenta cuánto amor. Y sin embargo decimos, hay que respetarlo, pobrecitos, si se aman. Ayudemos a esas personas que son víctimas del odio de Satanás hacia la naturaleza humana. Y son víctimas de los maniquíes y muñecos que tiene el demonio, que lamentablemente son políticos y medios, y los medios de comunicación en complicidad también de eso. Otra cosa que se ataca, la mujer. ¿Por qué? La que aplastó la cabeza del demonio es una mujer. El demonio no soporta la mujer. La debilidad lo destruyó a Satanás, él, el príncipe de los seres más grandiosos, de los seres espirituales, el más bello, el más poderoso. Una mujer de naturaleza inferior, frágil, pisa su cabeza como virgen, porque no tiene pecado, aplasta la cabeza de la serpiente, odia a la mujer, y entonces viene la degradación de la mujer. Busca que la mujer imite al hombre y se quiera comportar como el hombre, y no se dan cuenta que están perdiendo su identidad. Todo esto es un proceso que lleva más de 100 años, donde se empezaron a decir, la mujer tiene derecho lo mismo que el varón. Claro que tiene lo mismo derecho, pero se comporta distinto, porque de hecho van al baño, son distintos los baños de la mujer y los varones, evidente. Entonces, claro que tienen la misma, pero tienen comportamientos, porque son distintos, comportamientos distintos, psíquico y espiritual, distintos, y biológicos. Entonces no son lo mismo, tienen la misma dignidad, pero tienen funciones distintas. Yo no puedo caminar con la cabeza, tengo un complemento de órganos, cada uno cumple su función. En el amor se necesitan dos elementos, cada uno cumple su función, son complementarios. Y lo otro es el niño. Satanás no soporta un niño, no lo soporta, odia a los niños. ¿Por qué? Porque la mujer y la descendencia, un niño aplastará la cabeza de la serpiente. Y entonces el odio que tiene contra la mujer y el niño hace que la mujer mate a su propio hijo, y ahí destruimos a los dos de un plumazo. Y ustedes saben bien que tenemos en México al señor Ángel Villanueva, un hombre poseso, donde se ofreció como víctima por esos niños, se está muriendo. Y el demonio tuvo que confesar ante varios exorcistas, entre ellos el padre Amort, el padre Fortrea, yo he estado también haciendo, y otros exorcistas, y fue el que el Papa le hizo el exorcismo, que todos vieron por televisión, donde le hizo la oración de liberación. ¿Qué dice el demonio? Que la Virgen le obliga a decir qué cosa. Que el demonio tenía su imperio. El demonio tenía su imperio. Cuando vinieron los españoles, el imperio era de él. Eso estaba obligado a decir, estaba con rabia, dice, me obliga a esa de arriba, y tenía que decirlo. Él tenía su imperio por los sacrificios humanos que se le daban, porque la sangre inocente le daba poder. Y vino esa, dice él, Guadalupe, vino esa y me destruyó el imperio, porque se convirtieron en masa. Pero gracias a la estupidez y al descuido de ustedes, que cristianos, sacerdotes, obispos y el clero, todo, yo fui haciendo nuevamente mi imperio y puse el aborto de vuelta aquí en México. Yo, es mío, sangre inocente, tengo el poder. Y Dios me otorga un adulto por niño que se mata. Por eso la delincuencia en México. Satanás tiene poder, dado por Dios, de tomarse una vida humana adulta por cada niño inocente que se mata en el seno de una mamá. Eso decía que la Virgen le obliga a decir. Y lleva la misma cantidad de abortos oficiales en México con la misma cantidad de delincuencias. Y aparecen sin cabeza los adultos, y quemados, tirados por donde venga. Así aparecen los niños. Y la Virgen dice, si no se hace lo que pido, va a venir un castigo. ¿Qué pide? Que se haga un exorcismo a todo México, cada obispo en su lugar, y que se consagre todo México al corazón inmaculado de María. porque dice no se puede luchar contra el aborto y vencer contra una ley si primero no se ataca al demonio, que es el causante fundamental de eso, y no se pone todo el corazón en la madre de Dios, porque esta lucha en este mundo no es de la carne y la sangre, como dice San Pablo, sino contra los espíritus que se ciernen en los aires, lo dice San Pablo. No sean tontos, no luchen en el plano humano como si fuera ahí la lucha fundamental. Luchar contra una ley, no vas a vencer. El mundo te traga, el mundo se maneja por dinero, por odio. El mundo es terrible. Entonces, ¿dónde está nuestra lucha? Más allá todavía. Si tú quieres vencer en el plano humano, vence en el plano espiritual. La batalla principal del hombre está dentro del corazón de cada uno y luego viene la lucha hacia afuera. Pero si dentro de ti hay un desorden, hay maldad, estás separado de Dios, no tienes fe, ¿cómo puedes hacer el bien hacia afuera si has perdido la batalla por dentro? El demonio es la caricatura de Dios, es el mono de Dios, hace todo al revés, todo al revés. Y en el plano espiritual, ¿qué cosas se atacan más que nada? Se ataca lo más sagrado, la gracia de Dios. Ya la gracia no importa. Ya pecar, ¿qué es pecar? Nada. Se perdió el sentido del pecado y el sentido de la gracia. Uno vive en pecado como si no pasara nada, cuando en realidad es más grave que una posesión diabólica. Cuando uno vive en pecado mortal, eso es más grave que una posesión diabólica, porque va irremediablemente a condenarse. En cambio, el poseso no necesariamente se tiene que condenar, porque puede estar en gracia y el demonio le puede estar molestando o posesionándose, pero está en gracia, se confiesa y pide perdón y sigue. Otra cosa que se ataca, el sacerdote, el sacerdocio, con el tema de la pedofilia y con tantas cosas, ataque, ataque, ataque, ¿para qué? Para que la iglesia se calle la boca, no diga nada y el mal avance como se quiera, sin freno alguno. Y la Eucaristía, profanándola, la Eucaristía, otro ataque en el plano espiritual. Volvemos al amor de la familia. ¿Cómo tiene que ser el amor de la familia? El verdadero amor, cuanto más aumenta el amor, más se abren los ojos a las necesidades de los demás. Principio número uno. Se abren a las miserias de los hombres y a la compasión de los hombres. Cuanto más se aumenta el amor, más se abren los ojos a la necesidad de los demás. El remedio para todos los sufrimientos del cerebro moderno reside en la expansión del corazón. Si nosotros dejáramos que el corazón se expanda, entonces Cristo reinaría en una sociedad. Porque el que viva para sí mismo acabará por descubrir que la naturaleza, el prójimo y hasta el mismo Dios están en contra de él. Así le pasa al que se encierra al egoísta. Todos están contra él, hasta el mismo Dios. De tan egoísta, de tan replegado que está. Y es necesario también que entendamos que el matrimonio que está en relación con la ley natural es el de un hombre y una mujer. Antes esto no se necesitaba explicar, pero estamos tan confusos, tan llenos de tinieblas, tanto avanzado el mal, que hay que explicar que 2 + 2 = 4. Un hombre, un varón y una mujer se complementan desde lo más elemental. Yo voy a decir cosas. ¿A quién se le ocurre poner un tornillo contra un tornillo? Una tuerca, enroscarla con la tuerca. A ver, el sentido común, de lo más elemental, no sé si me entienden, hasta lo más espiritual, pasando por lo psicológico, hay una gran diferencia, pero a su vez esa diferencia le permite al hombre y a la mujer complementarse. Creo que se me ha caído un papel. Bueno, estaba diciendo de la complementariedad que hay entre el hombre y la mujer. Disculpen un poquito, es un papel que está aquí. Una expresión muy linda que tiene un autor: la diferencia de carácter entre el hombre y la mujer tiene sus raíces en la creación. La diferencia entre el hombre y la mujer está en la creación misma. Los creó varón y mujer. El hombre fue hecho por Dios. En cambio, la mujer fue hecha del hombre por Dios. Pero Dios lo saca del hombre. Así como Dios estuvo presente en la creación del mundo, así el hombre está presente, aunque en éxtasis, dormido, en la creación de la mujer. El hombre que vive directamente de Dios tiene iniciativa, tiene poder y origen. La mujer que proviene de Dios a través del éxtasis del hombre tiene intuición, retribución, aceptación, sumisión y cooperación. Una mujer que no es sumisa a su marido, hay algo raro, porque está hecha para agradarle al marido. Cada uno tiene su característica. El hombre vive más en el mundo exterior, porque está hecho de la tierra. Dios lo sacó del barro, entonces conéctate con el barro, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Por lo tanto, está más cerca de la tierra. Su misión es regirla y someter la tierra. La mujer vive más en el mundo interior porque fue sacado del interior del hombre, fue sacada de la vida. El hombre se interesa más en el mundo externo, en cambio la mujer se interesa más en el mundo interior. Por eso tiene que estar y está hecha para que esté en el hogar. La diferencia entre una casa y un hogar es que en el hogar está presente la mujer, que hace de la casa un hogar, una hoguera, donde espera al marido que viene a calentarse junto a la hoguera, junto a sus hijos también. Es el que da el calor del hogar. El hombre habla de las cosas, las mujeres de las personas. Por eso critican un poco. El hombre forma los productos de la tierra, la mujer forma la vida. Miren qué diferencia. Porque procede de la vida, tanto divina como humana. El hombre está más relacionado a la tierra, hace sacrificios por cosas futuras y abstractas. La mujer, más relacionada a lo humano, se inclina a hacer sacrificios por las personas y por lo inmediato, por lo concreto, por lo pequeño y lo inmediato. El hombre, porque es más objetivo, se inclina a dar razón, razona mucho de lo que ama, de lo que hace. La mujer, siendo más subjetiva y procediendo de lo humano, se inclina a amar por el amor mismo. El hombre ama por las cualidades y atributos de la amada. Construye, inventa, conquista. La mujer atiende, vigila y se consagra a lo interior. El hombre da, la mujer es un don. Aún después de la caída que provocó la desarmonía del hombre y de la mujer, a pesar de todos los desengaños, el hombre jamás deja de tener la imagen de una mujer ideal, siempre. Y la mujer nunca deja de amar la imagen de un hombre ideal. Pero no nos preocupemos, los que ven la caída como la feliz culpa van a reconocer en esa mujer ideal a la Santísima Virgen María. Y las mujeres reconocerán a ese hombre ideal, a Jesucristo, el nuevo Adán, y los hombres a la nueva Eva. También vemos el tema del sexo, que se lo manosea, se lo ensucia. La palabra sexo ya suena feo, pero ¿por qué lo ensuciaron? Porque ¿cuál es el altar de los esposos? El lecho nupcial. Ese es el altar, ahí se engendra la vida, ahí viene Dios, baja, así como aquí en el altar donde se ofrece el sacrificio, aquí baja el Verbo de Dios y hace que el pan se convierta en su cuerpo y su sangre, baja Cristo en el altar, en el lecho de los esposos. Ese es el altar del hogar donde baja la vida, es el Espíritu Santo que fecunda en ese momento al esposo que ha recibido sacramento del matrimonio, y a la esposa por el sacramento del matrimonio le asiste el Espíritu Santo, y entonces ya no son dos que están realizando un acto de amor abierto a la vida, sino que son tres que están actuando. Está actuando la esposa y el esposo, y está sellando ese amor el Espíritu Santo, de manera tal que cada vez que los esposos se van al lecho y piensan en un hijo, piensan, al menos lo dejan como una posibilidad, o están abiertos a ello, en ese momento se produce un amor verdadero, porque no hay un repliegue, no van a buscar el gozo y el placer de comer sin alimentarse, sino que van a buscar verdaderamente poner contento uno al otro en vistas a lo que procede de los dos. ¿Qué procede de los dos? El amor hecho hombre que habita en medio de ellos. Así como el Verbo se bajó a la tierra y habitó en medio de nosotros, el amor de los esposos, que es espiritual, baja a la tierra, unida al Espíritu Santo que la fecunda y habita en medio de ellos y se hace Dios para ellos. El Hijo es como Dios hecho hombre para ellos. Así le aman, así lo tienen. Y no nos extrañemos que en la cuna los esposos se pongan de rodillas a rezar al lado de esa cuna con el niño, porque ese niño es como Dios en medio de ellos, porque es la expresión del amor perfecto que Dios le ha pedido al hombre, que crezcan, se multipliquen y manifiesten así el amor verdadero. En el modelo nupcial encontramos esto y encontramos la expresión del Verbo encarnado. Por eso los padres tienen una responsabilidad en la fecundación también. Dios es bondad, esta tiende a difundirse permanentemente. Dios odia la voluntaria esterilidad y fecundidad. Eso lo odia Dios, porque Él es fecundo, Él nos da la vida, Él nos fecundó a todos nosotros con su sangre. ¿Qué hubiéramos dicho nosotros si Jesús dijera una gota de mi sangre que a ti no te toque? Él fecunda con su sangre, el toque de la sangre de Cristo nos ha dado a todos. A través del bautismo la sangre de Cristo nos lava, y a través del sacramento de la confesión nos vuelve a limpiar si hemos caído en pecado mortal. Los que se niegan a traer vidas nuevas al mundo no serán bendecidos por Dios en este mundo. No pueden ser bendecidos. Será desaprobado por Dios el sacerdote que se presente ante el tribunal de Dios, donde Dios le diga, ¿dónde están tus hijos? Y si el sacerdote no tiene almas que ha salvado, está sumamente perdido. Lo mismo los esposos, cuando se presenten delante de Dios, Dios le preguntará, ¿dónde están tus hijos? Hoy, ¿dónde están? No tengo. Se me perdieron. ¿Dónde están tus hijos? También le preguntará. Debe haber generación, sea física o espiritual. Estamos hechos para ser padres y ser madres. Hay una íntima relación entre salvar nuestras almas y engendrar una vida. El apóstol Santiago nos dice que en el orden espiritual, si salvamos un alma, salvamos nuestra propia vida. En el orden físico, San Pablo dice a las mamás, escuchen esto, madres, verdad es que se salvarán por los hijos que darán al mundo. Las madres se salvarán por los hijos que darán al mundo. Y si perseveran la fe y en la caridad, en santa y arreglada vida, se salvarán por los hijos. Y la mujer, dice San Pablo, que padezco en mi carne con los sufrimientos lo que faltó a la cruz de Cristo. ¿Cómo le faltó? Sí, Cristo reservó un lugarcito para que cada uno de nosotros, con el sufrimiento nuestro, ayudemos a la redención nuestra y de los demás. María tuvo un lugar muy importante, es corredentora, pero nosotros tenemos también una partecita. ¿Y cómo puede redimir una mujer? La mujer redime con el dolor y el parto, como el hombre gana con el sudor de su frente el sustento de la casa, la mujer parirá con dolor para reparar sus propios pecados, el pecado de su marido y el pecado de sus hijos. La mujer, cuando da luz, ese dolor de parto le ayuda a reparar, a ser corredentora junto con Jesús. Y lamentablemente el mundo aconseja a las mujeres que no tengan el parto natural. ¿Por qué? Hay razones, claro, no nos asustemos. El demonio tiene sus razones, porque si la mujer da luz con parto natural, está redimiendo. Entonces hagamos algo, cesárea. ¿Para qué? Porque el médico dice cesárea a las 5 es cesárea. Y él se va a su casa tranquilo, ganó dinero por la cesárea y está de alguna manera regulando la natalidad, haciendo control de la natalidad, porque después de 2 o 3 o 4 cesáreas le empiezan a asustar diciendo ya no puedes más. En cambio, el parto natural, el médico tiene que estar 10 minutos, 20 minutos, una hora, dos horas, tres horas. No gana nada, pero gana el hijo de esa mujer. Y gana esa mujer. Y Dios es glorificado, porque nos vamos del orden natural de las cosas sin necesidad. Porque si hubiera una necesidad real, objetiva, para hacer una cesárea, bendito sea Dios y bendita sea la ciencia al servicio del hombre. Pero lamentablemente no es así. Yo quisiera seguir hablando, pero no tenemos todo el tiempo del mundo. Lo que sí digo, démosle la importancia a la familia, amemos a nuestros hijos. Hijos, amemos a nuestros papás, son el prójimo nuestro. Esposa, ama a tu esposo, es tu prójimo. Esposo, ama a tu esposa. Porque cuando escuchan que hay que amar a su prójimo, probablemente estén pensando en el vecino, en aquel negrito que está en África, y no nos damos cuenta que el prójimo de la esposa es el esposo, y el prójimo del esposo y la esposa son los hijos, el prójimo del esposo es su esposa. Entonces, no queremos saber cómo estamos viviendo el amor al prójimo, veamos cómo estamos viviendo en familia. Porque ese es el amor verdadero que tú tienes, el que tienes en la familia. No el que tienes en el trabajo, donde miras a las mujeres muy satisfechas y eres muy caballero con todas. No eso. Tu amor es tu familia. Como vives dentro de tu familia, esa es la medida de tu amor. Mujeres, fuera de la casa, todas son generosas, pero cuando tienen que planchar o lavar o aguantar al marido, ahí viene el problema. Tú eres mujer, esposa, tu amor es, tu medida es la que tienes cuando estás al lado de tu esposo y al lado de tu hijo. Hijos, el amor que ustedes tienen a los papás no es el amor que tienen en la escuela entre los compañeritos que ustedes mismos eligen. Que hay cierto egoísmo ahí, sino que el amor que ustedes tienen verdadero, objetivo y real, el amor al prójimo, es la obediencia a los papás, el cariño y el respeto que le tienen a ellos. Pidamos a la Virgen, nos inspiramos en la familia de Nazaret, María, en Jesús, José y María. Ellos son el modelo de inspiración. En ellos se da la Trinidad perfecta en la tierra. Es como la Trinidad que baja a la tierra y nos inspira el amor que debemos tener. No tengamos miedo de imitar a San José. No tengamos miedo de imitar a la Virgen María y a Jesús. Cada uno en lo que tenga que imitar. Y ahora, pidiéndole a la Virgen por las familias, vamos a hacer la oración de bendición y de imploración por todas las familias de México, especialmente las que están aquí presentes. Nos ponemos de pie. Son tres oraciones que voy a hacer. La primera es de la Madre Teresa de Calcuta. ¿Qué sabrá esta mujer? Se llama Madre, es la que más sabe de maternidad y la que más sabe de familia, porque ella fundó una familia grandísima y además es Madre Teresa, la Madre Teresa. Ella escribe esta oración que aquí les voy a hacer. Padre Celestial, nos has dado un modelo de vida en la Sagrada Familia de Nazaret. Ayúdanos, Padre amado, a hacer de nuestra familia otro Nazaret, donde reine el amor, la paz y la alegría. Que sea profundamente contemplativa, intensamente eucarística y vibrante con alegría. Ayúdanos a permanecer unidos por la oración en familia, en los momentos de gozo y de dolor. Enséñanos a ver a Jesucristo en los miembros de nuestra familia, especialmente en los momentos de angustia. Haz que el corazón de Jesús, Eucaristía, haga nuestros corazones mansos y humildes como el suyo, y ayúdanos a sobrellevar las obligaciones familiares de una manera santa. Haz que nos amemos más y más unos a otros, cada día, como Dios nos ama a cada uno de nosotros. Y perdonarnos mutuamente nuestras faltas, como tú perdonas nuestros pecados. Ayúdanos, oh Padre amado, a recibir todo lo que nos das y a dar todo lo que quieres recibir con una gran sonrisa.